noches a todas y a todos. Estamos muy contentos de presentar con ustedes acá un libro más de Celaj, titulado Lawfare, Guerra Judicial y Neoliberalismo en América Latina, compilado por nuestra queridísima Silvina Romano. Así que, sin tanto protocolo, vamos a empezar con Atilio Borón. Es investigador de la UBA, investigador superior de CONICET, argentino. Está también con nosotros Arancha Tirado, quien es investigadora de CELAJ. Y está también con nosotros la compiladora Silvina Romano, quien es investigadora de CELAJ. Entonces, bueno, empezamos, por favor, con Natilio. Arancha va a hablar primero, luego Atilio y después vamos a cerrar. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en el Foro El Tejedor. La verdad, por primera vez, después de muchos años de vivir en México, es la primera vez que piso este foro. Y estoy muy agradecida a Silvina por la invitación para poder presentar este libro, porque ha sido una casualidad, no estaba previsto. Yo vine a México por otro tema y casualmente pues me topé con la presentación de este libro, que es un esfuerzo colectivo de CELAJ que ella ha compilado. Y voy a hablar en mi calidad de coautora de un capítulo del libro junto a Silvina y a Jordana García Sojo, que es otra compañera de CELAJ venezolana. Nosotras escribimos un capítulo que se titula... No voy a leer. Lawfare y guerra híbrida, Venezuela en la disputa geopolítica. Nos parecía relevante hablar de esa vinculación no muy presente. De hecho, bueno, como luego explicará mejor Silvina y quizás también Atilio, el lawfare es un término que recientemente se ha puesto de moda, o sea, en los últimos años, pero que tiene toda su historia detrás. Pero lo que no se habla mucho es que el lawfare tiene unas implicaciones geopolíticas, que esa guerra judicial del neoliberalismo por recuperar espacios de poder tiene una perspectiva de disputa geopolítica, y que el caso de Venezuela es de los más emblemáticos quizás, y ahora mismo pues es, yo diría que el principal lugar de la ofensiva estadounidense contra los procesos de América Latina, como la, bajo mi punto de vista, revolución viva más importante que se ha dado en el siglo XXI en este continente. Como decía, lawfare es parte de esta guerra híbrida, que es otro concepto relativamente novedoso que se utiliza mucho en los análisis militares, y que parece que hay cierto consenso, aunque hay todo un debate en el ámbito militar, sobre que sería la característica de la guerra en este siglo XXI. ¿Qué es una guerra híbrida? Una guerra híbrida tiene el propósito de debilitar y desmoralizar política militar, económica o socialmente al adversario, mediante la combinación de diferentes tipos de guerra, una guerra irregular, una guerra asimétrica. Y en una definición de analistas rusos, que retoma un autor especializado en temas militares catalán, Guillem Coulomb, él cita a lo que sería la perspectiva rusa de la guerra híbrida, que lo define como cualquier acción militar o no militar, política, cultural, diplomática, económica, informativa o medioambiental, y encaminada a debilitar a un oponente y fundamentada en el empleo de ONGs y organizaciones de la sociedad civil, el apoyo de movimientos sociales u opositores políticos, el control de Internet, las tecnologías de la información, la penetración cultural o la propaganda en medios de comunicación. Y dice, esta guerra híbrida promovida por Estados Unidos pretende explotar al potencial de protesta popular para facilitar cambios de régimen. El concepto cambio de régimen es fundamental en el caso de Venezuela y también en el caso del lawfare, porque luego se explicará, o sea, no es algo meramente de lucha contra la corrupción o de uso de los aparatos judiciales para hacer justicia, valga la redundancia de la idea, sino que hay un objetivo militar, o sea, es una estrategia militar, que nadie se equivoque, para el cambio de régimen, para sustituir a gobiernos incómodos, ¿no? Y Venezuela, pues es, como digo, el caso más emblemático. Y el propósito final es ese trastocamiento geopolítico, una reconfiguración geopolítica regional distinta, que responde a lo que fue el bolivarianismo o la llegada al poder de Hugo Chávez, que como bien saben, pues, supuso para la región latinoamericano-caribeña un nuevo momento político que también tiene un gran impacto en términos de relaciones internacionales, con la configuración de un bloque geopolítico contrahegemónico, que dirían autores como Robert Cox, que es liderado por Venezuela y que obviamente trastoca por completo los planes que Estados Unidos tenía reservados para este continente. Entonces, con la victoria de Hugo Chávez y la llegada al poder de una serie de gobiernos de una izquierda plural, se inician una serie de mecanismos de concertación, de integración latinoamericano-caribeña, bien sea el ALBA-TCP, liderado por Cuba y Venezuela, bien sea la conformación de la CELAC con un gran impulso de Venezuela, bien sea la UNASUR, que no es propiamente venezolano, pero que también Venezuela apoyó bastante, además de Brasil, y esto transfigura por completo la geopolítica regional. Y bueno, la geopolítica regional también implica la disputa por los recursos, ¿no? Implica que UNASUR pues hizo todo un mapeo de cuáles eran los recursos minerales que tenía Suramérica, con una visión además, con el Consejo de Defensa Suramericano de defensa de esos recursos. O sea, hay ahí un planteamiento alternativo que hay que subvertir. Y en este mundo en que los analistas del establishment estadounidense, militares y civiles, han dado cuenta de que llevar a cabo guerras convencionales de invasión tiene mala prensa, el uso del lawfare es una respuesta de un poder suave, un poder blando, que ayuda a socavar este statu quo. Tres elementos de cómo se ha aplicado el lawfare en Venezuela para esta reconfiguración geopolítica, y con esto concluiré para dar paso a la compiladora, que va a hablar más extensamente, y a Tilio Borón, que también nos va a ilustrar. Pues uno fueron las sanciones económicas, o sea, es parte de esa guerra híbrida, de liberar la batalla por otros medios. Pues siempre ha sido, ¿no?, la economía parte de la guerra, sin duda. Se ha vendido que estas sanciones, es muy importante recalcarlo, que son sanciones inteligentes, entre comillas, o sanciones que solo están enfocadas contra funcionarios corruptos del chavismo o vinculados supuestamente al narcotráfico, y que no tendrían afectación en la población civil. Bueno, esto se ha visto que es falso. Hay estudios, artículos, cálculos que lo demuestran. El de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, por ejemplo, que cuantifica en más de 40.000 las víctimas de no solo las sanciones, también el bloqueo económico a Venezuela, que hay que decirlo. Venezuela no llega a ser un bloqueo como el que tiene Cuba desde hace décadas, pero se le va apareciendo cada vez más, ¿no? Y hay muchos elementos, no me voy a detener, pero esto es bueno decirlo. Luego, un tema poco conocido que tiene que ver con este lawfare, que es la creación de un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, entre comillas, venezolano, que trató de usurpar las funciones del TSJ legítimo, que es el TSJ que está en Caracas, y que recibió obviamente respaldo de la OEA, del señor Almagro, muy activa en el ataque a Venezuela, a la Venezuela bolivariana, pero que no ha sido el primer caso en la historia, porque recientemente en el caso sirio pues se trató también de crear una especie de tribunal híbrido para juzgar los crímenes de Al-Assad. Y bueno, de hecho es una de las ideas que subyace en esta creación de un tribunal paralelo, igual que la creación de este gobierno paralelo 2.0 del señor Guaidó, que solo existe en las redes sociales, pues es usar estas instituciones, dotarlas de una legitimidad simbólica que no tienen en la realidad y que no tienen una existencia material. Al menos lo que es el gobierno del señor Guaidó no existe en Venezuela, o sea, no puede legislar nada, ni hacer política, ni hacer nada, porque no tiene en sus manos nada, pero que es muy peligroso porque, bueno, hay ese precedente sirio que trató de juzgar a Bashar al-Assad, y de hecho este tribunal en el exilio en octubre de 2018 sentenció por su cuenta a Maduro a 18 años y 3 meses de prisión por supuestos cargos de corrupción vinculados a Odebrecht, ¿no? Que también es una cosa no muy conocida. Y bueno, esto es como el preámbulo para llevar a Nicolás Maduro al Tribunal de La Haya, que es otro de los propósitos que tiene la oposición venezolana de, bueno, decir que Maduro es un genocida, que está masacrando a su pueblo, que hay una dictadura, bueno, lo que ya saben si son consumidores habituales de la prensa hegemónica mexicana o internacional. Y luego un tercer elemento no menor, que es el uso del derecho internacional o su manipulación para el socavamiento de los marcos legales nacionales e internacionales, y que en el caso de Venezuela, bueno, pues ha sido muy evidente en los últimos meses toda vulneración de cualquier tipo de legalidad, como por ejemplo que un señor se autoproclame y lleguen unos estados a reconocerlo, que bien, sabemos que el reconocimiento de un gobierno se puede sustentar, ¿no?, en la voluntad, si me apuran, de los estados, o sea, no necesitaría en principio, ¿no?, ese estado que hubiera una legalidad, pero lo cierto es que hay unas vulneraciones al derecho internacional, cuando menos, no sé, a la Convención de Viena, que regula pues las relaciones diplomáticas, que se supone que tienen que regirse por buena voluntad, por un entendimiento, o sea, una representación diplomática extranjera en un país no tiene que dedicarse a operar para respaldar a un golpista como es el señor Guaidó. Y recordemos que cuando el señor Guaidó regresa de este evento en Cúcuta, este festival que hicieron de supuesta entrada de ayuda humanitaria con un concierto para blanquear toda esta operación militar, ¿no?, de propaganda, pues fue recibido días después en el aeropuerto de Caracas por el embajador de Estados Unidos, por el embajador de España, por el embajador de varios países europeos, y escoltado, porque decían que corría riesgo de ser detenido, etcétera, en clara vulneración a la Convención de Viena. Y esos embajadores siguen ahí representando a sus países, ¿no?, en la supuesta dictadura, narcodictadura y todo lo que se quiera añadir, come niños, ta-ta-ta-ta-ta, del castrocomunismo madurista bolivariano. Bueno, pues esto ha pasado y no ha sucedido nada, ¿no? Imaginemos ahora que fuera al revés. No sé, que alguien en Estados Unidos autoproclamara, no sé, Bernie Sanders, dijera que es presidente, y que fueran los gobiernos, la representación del gobierno de México, de Venezuela, qué sé yo, de Bolivia, etcétera, a decir que Bernie Sanders efectivamente es presidente y lo respaldaran y lo acompañaran. Bueno, yo creo que esto no duraría mucho. Sin mencionar, por ejemplo, casos gravísimos que se han dado en estos meses con el tema de Venezuela, como ha sido la vulneración absoluta del territorio diplomático venezolano en Estados Unidos. O sea, la embajada de Venezuela en Washington fue asediada durante semanas por parte de las autoridades estadounidenses, por parte de activistas de oposición venezolanos y estadounidenses. Les cortaron el agua, les cortaron la luz a las personas que había ahí, que había dejado las autoridades venezolanas legítimas, habían permitido que esas personas estuvieran resguardando la embajada. Finalmente fue asaltada esa embajada y fue entregada a unos señores que dicen representar al pueblo venezolano, que nadie los ha votado, y que además, no solo eso, les han entregado las reservas, o sea, el dinero de la paraestatal venezolana Citgo en Estados Unidos, se la han entregado, y esto avalado por los tribunales estadounidenses, que han dictaminado que como su gobierno, el gobierno estadounidense, reconoce al señor Guaidó, al gobierno, al pseudo gobierno del señor Guaidó, pues el gobierno estadounidense puede disponer de las cuentas corrientes de Citgo que están en territorio estadounidense y entregárselas a esos señores. O sea, eso es el uso de la ley para legitimar un robo, que digo, tampoco es nuevo, porque en el caso libio todavía nos preguntamos dónde están las reservas libias, quién tiene todo el dinero de los libios, ¿no? Nadie sabe. Y bueno, esto parecen cosas como de, no pasa nada, pero es muy grave porque todos estos atropellos sumamente graves a lo que es la legalidad, a lo que se supone, ¿no? Que uno tiene que respetar la ley en su vida particular, en las instituciones y tal. Bueno, ya cuando se trata de acabar con un gobierno que no interesa, todo eso vale, ¿no? Todo eso puede ser pulverizado, estalla por los aires, o se puede usar la ley de manera torticera o tener un discurso de supuesta legalidad para perpetrar crímenes que no solo atentan contra la legalidad, sino que atentan contra los derechos de los pueblos y contra la vida de seres humanos que luchan por hacer una revolución o que luchan simplemente por defender la soberanía nacional, que es algo que está en cuestión en América Latina. Cada vez que un país ha tratado de ser soberano, un presidente ha tratado de hacer políticas nacionalistas de defensa de los recursos para su propio pueblo o para el propio gobierno, no lo ha permitido Estados Unidos. Y esto es lo que este libro viene a denunciar. Creo que, bueno, no voy a opinar porque soy coautora, entonces no sería muy objetiva. Entonces, más bien, ustedes lo leen y ya darán su opinión, pero yo creo que es oportuno, al menos es un debate que hay que dar. Y acabar diciendo que detrás del lawfare hay una pugna por la sucesión geopolítica que trasciende la región, que tiene que ver con la transición geopolítica en curso, con la emergencia o reemergencia de China, con su presencia en América Latina, por la disputa de mercados con China en América Latina, de recursos, con la reconfiguración geopolítica del sistema internacional de posguerra fría que está sucediendo ante nuestros ojos, aunque sean movimientos aparentemente tectónicos, y sobre todo que es una guerra también para acabar con las alianzas contrahegemónicas que estados como el venezolano ha tejido a lo largo de estos años, que han ayudado a esta transición geopolítica a trastocar los intereses y los planes de Estados Unidos en la región, que eso no se lo van a perdonar nunca a Venezuela, y que al menos hay que ser consciente de lo que hay detrás para no tragarnos la propaganda de guerra en la que estamos inmersos todos los días. Y bueno, ojalá este libro sirva para ayudar en esa toma de conciencia y dotarnos de herramientas para poder defender pues lo que nosotros consideramos que es la verdad de los pueblos. Gracias. Bien, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, muy amable por la invitación, tanto a los autores, compiladores, autoras del libro y a la gente del péndulo que nos ha invitado. Yo voy a decir unas pocas palabras en relación a un trabajo que es muy importante, estudio en donde se toman varios casos muy significativos de esta tendencia, ¿verdad?, que se está afianzando con mucha fuerza en América Latina. Y como decía recién Arancha, tenemos que evitar caer en el error de pensar que es una novedad absoluta, ¿verdad? Todo esto, digamos, son cosas que se vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo, solo que ahora, digamos, con un nivel de elaboración, de sofisticación mucho mayor. Pero recordemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se reorganiza el sistema internacional, ese mundo bipolar en donde teníamos por un lado el llamado mundo libre, que éramos nosotros los libres, ¿verdad?, y el otro que era el mundo de las tiranías, etc., Estados Unidos toma una decisión muy, muy, muy significativa y muy estratégica, que es la de destinar una enorme cantidad de fondos para el entrenamiento de dos categorías de personas, ¿verdad?, y de actores sociales que a su juicio iban a ser decisivos en estabilizar la predominancia, ellos no decían el dominio imperialista, pero la supremacía, a veces decían, de Estados Unidos a nivel mundial. Primer caso, la formación y el entrenamiento de los militares en los países, ¿verdad?, que estaban fuera del bloque comunista, así llamado en aquel momento, y esto significó una serie enorme de programas de formación, de entrenamiento, ejercicio conjunto, venta de armas, etc. Y por supuesto para nosotros la Escuela de las Américas, ¿verdad?, que era el núcleo fundamental del proceso de formación y de entrenamiento, son militares que luego fueron algunos de los grandes dictadores que hubo en América Latina. Pinochet es uno de los tantos casos, ¿verdad?, de alumnos de la Escuela de las Américas que finalizaron siendo jefes de Estado de horribles dictaduras. Pero la segunda categoría tenía que ver más bien con los hombres de ideas, de la cultura, del derecho. Captar intelectuales, captar académicos, periodistas, ¿no es cierto?, gente que estaba en la administración de la justicia. Y entonces desarrollaron primero un programa muy, muy grande de becas, de formación y de entrenamiento en los Estados Unidos, un programa inédito en la historia. Si uno mira anteriormente, ¿verdad?, el Imperio Británico, en el apogeo del Imperio Británico, no hubo nada ni remotamente parecido a eso. Esto es realmente una creación del nuevo imperio, el Imperio Americano. Y después, con el paso del tiempo, todo esto se fue, como les decía recién, perfilando de una manera más clara a partir de programas llamados de buenas prácticas, en donde se reclutaban a gente de América Latina, no solo, también de África, de Asia, por supuesto, pero sí de América Latina, que fue siempre el campo preferencial, ¿verdad?, porque América Latina es de lejos la región del mundo más importante para Estados Unidos. El resto son regiones que supuestamente se nos dice son más importantes que América Latina, pero cuando uno lee en serio los materiales de los estrategas del Pentágono y los planes de guerra y la seguridad nacional de los Estados Unidos, ya desde la época de las 13 colonias, de la independencia, John Adams, el segundo presidente, ya planteaba el carácter estratégico fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos, América Latina. Y dentro de América Latina, el país más importante para ellos es México. Lo fue, es y será. Esto, digamos, puedo hacer una infidencia, no es una infidencia, pero es un comentario. Digamos, yo fui alumno de uno de los más de los popes de la derecha norteamericana, como Samuel Huntington, y fue alumno de él en el momento en que se perdía la guerra de Vietnam. Y era un seminario de posgrado que éramos unos 10 o 12, en la cual la mitad americanos, la mitad éramos extranjeros, bastante felices con el resultado. Claro, y nuestros compañeros americanos estaban preocupadísimos por el tema. Incluso le plantean a Huntington, le dicen, bueno, pero profesor, si un país atrasado, que como decía Lyndon Johnson, ¿cómo puede ser que el ejército más poderoso del mundo no pueda combatir con un grupo de gente que anda por pijamas, así, vestidos con pijamas saltando en la selva? ¿Qué va a hacer de nosotros si la Unión Soviética viene a atacarnos? Y Huntington dijo, miren, hay que pensar más fríamente la cosa. La Unión Soviética está teniendo un proceso de creciente acercamiento al mundo occidental por imperativos tecnológicos nomás. Esto es algo que, entre paréntesis, el Che Guevara venía diciendo desde principios de los años 60, ¿verdad? Dice, y entonces de a poco la Unión Soviética va a limar, a dejar de lado estas rispideces y estos filos tan puntiagudos en contra del capitalismo, y además la Unión Soviética está muy lejos. Entonces dice, sintetizando, la Unión Soviética es un problema transitorio y lejano. En cambio, México es un problema permanente y cercano. Dice, y es la preocupación número uno de la política exterior de Estados Unidos. Digo, ustedes los mexicanos lo saben, los que no lo saben ya lo dijo don Porfirio Díaz, ¿no es cierto? Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Estados Unidos lo tiene muy claro eso. Entonces, esto venía a propósito de que objeto de atención preferencial eran estos jueces, fiscales, académicos, periodistas que fueron reclutando, que es la forma de poder blando que Arancha después decía. Y que después terminaron siendo, por ejemplo, uno de los más brillantes alumnos, que fue por lo menos dos veces a los cursos de buenas prácticas, fue el juez Sergio Moro, por ejemplo. Sergio Moro, que condena a Lula, dice, no tengo pruebas, pero tengo la convicción de que ese hombre es culpable y ha robado. Esto es volver a la época de previo a la Revolución Francesa, del derecho moderno, cuando la Inquisición condenaba a una mujer a la hoguera porque decía, sé que es una bruja, sé que el demonio la ha poseído, a la hoguera con ella. Digo, este retroceso tiene que ver con esa enseñanza, ¿no es cierto?, la prostitución del derecho, porque de eso se trata, que tiene que ver además con el hecho, señalado por muchos autores, de que Estados Unidos no cree que exista un orden legal internacional y no admite la existencia de un orden legal internacional ni de ninguna ley que contraríe las leyes de los Estados Unidos. Y además cree que las leyes de los Estados Unidos son tan válidas en Estados Unidos como en cualquiera de los 194 países restantes. Y ahí tenemos un ejemplo también de esa distorsión de la legalidad, en el hecho de que el Departamento del Tesoro elabora un informe diciendo que países como Cuba, Irán y Sudán hicieron operaciones comerciales a través de un banco francés, el banco BNP Paribas, y por lo tanto se aprueba en el Congreso una sanción de casi 9.000 millones de dólares por haber simplemente intermediado en operaciones comerciales legales, abiertas, legítimas entre esos tres países y países como Alemania, como Francia o como países de América Latina o lo que sea. Le impusieron esa multa, y para que vean lo que significa el lawfare, digamos, en el terreno de la geopolítica mundial, el gobierno de Francia, la Francia del pobre Charles de Gaulle, que si estuviera vivo, digamos, hubiera saltado por los aires, el presidente francés, cuando se entera de eso, de que un banco de su país tiene que pagar una multa de casi 9.000 millones de dólares, se limita a decir que la multa le parece un poco excesiva. De ninguna manera dijo que era ilegal, que las leyes de Estados Unidos no debían tener aplicación en Francia, pero no solamente le aplicaron la multa, obligaron a que el banco despida al jefe de operaciones comerciales del BNP Paribas, echaron a más de 30 funcionarios también, todos culpables. Bueno, esto es el lawfare, ¿no es cierto? La aplicación brutal a escala internacional de una legalidad que no es votada por nadie, es votada por los Estados Unidos. Y tiene validez, o mejor dicho, la impone Estados Unidos por la fuerza, con la complicidad de gobiernos muy fuertes. Porque una cosa es que, digamos, un país latinoamericano, débil, dependiente, vulnerable, y no tiene más remedio. Yo ahora estoy leyendo, digamos, hablando de lawfare, viene como anillo al dedo la última novela de mi amigo Vargas Llosa, ¿saben? Que tenemos una profunda amistad. Acaba de publicar El Canalla el día 8 de octubre, cuando cae el Che Guevara, ese día, el día que él eligió para presentar su nuevo libro sobre la historia de la contrarrevolución en Guatemala, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, dice con todas las letras y explica, porque él es un escritor que en su ficción es de izquierda y en la no ficción es de recontraderecha, pero en el libro, ¿no es cierto?, que lo leí, digamos, con unción religiosa, demuestra cómo se manejó la justicia en Guatemala, por ejemplo, para ilegalizar, ni bien se produce el golpe de Castillo Armas, al Partido Guatemalteco del Trabajo, que es equivalente al Partido Comunista, cómo el embajador americano le presenta a Castillo Armas una lista de 40 funcionarios comunistas infiltrados en su gobierno y cómo son todos puestos presos. O sea que el tema este de lawfare, lo que ha habido es una profundización, una agutización, y que hoy en día es un arma muy importante. Yo diría que es mucho más importante que el golpe militar, que Estados Unidos ya ha dejado de lado, porque evidentemente genera, ¿verdad?, situaciones poco agradables, entre comillas, para la opinión pública mundial, y que Estados Unidos no tiene muchas ganas de que se conozcan. Yo termino con una sola cosa, porque la verdad es que el libro da para mucho, para hacer una intervención de horas. Probablemente Silvina hable varias horas sobre el libro, pero yo no. Realmente es importantísimo tener claro que hoy en día, si uno tuviera que decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los pilares del poder del capitalismo en el mundo? ¿Sobre qué se asienta eso? Bueno, indudablemente se asienta sobre el dominio del capital y fundamentalmente en su forma más versátil, más ágil, más dinámica, que es el capital financiero, ¿verdad? Y por supuesto las otras fracciones del capital. Pero en segundo lugar, se asienta sobre el poderío fenomenal que han logrado tener los medios de comunicación, a los cuales ella se refería. Y esas famosas guerras híbridas, en donde lo que se dice es que hay que conquistar el corazón y las mentes de aquellos que están en un país en donde queremos producir el cambio de régimen. ¿Y cómo se lo hace? Bueno, a través de la infiltración de valores consumistas, ¿no es cierto?, dejando de lado toda la idea de que, bueno, hay una identidad nacional y que uno tiene que propender al desarrollo de la cultura propia sin caer en cuestiones sectarias ni de un falso nacionalismo, pero en todo caso sí defendiendo, digamos, lo que es nuestro patrimonio cultural, etcétera. Y esos medios de comunicación, que son el segundo pilar del poder capitalista en el mundo, tienen un grado de concentración mucho mayor que el capital financiero. para que vean ustedes la significación. Hoy en día todas las noticias que leemos en el mundo la producen 5 grandes agencias transnacionales que son las que nos dicen qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa, si Maduro es un dictador, si Lenín Moreno es un republicano egregio que está llevando a Ecuador por la vía del desarrollo y la democracia. Eso lo manejan 5 grandes corporaciones. Este es el segundo pilar. Y el tercer pilar, el Poder Judicial. Completamente subordinado hoy al capital, y por lo tanto el capital hoy establece una dictadura democrática entre por sus formas, por su apariencia, pero profundamente dictatorial, en donde se persigue con saña a todos aquellos que tienen la osadía de pretender cambiar este mundo, modificar la correlación internacional de fuerza, luchar por la justicia social, por un nuevo orden económico y político internacional, por la libertad, por la verdadera democracia, con jueces que hacen absolutamente lo que quieren, arrasan con el Estado de Derecho. El caso del capítulo argentino es notable, digamos, cómo describen el arrasamiento completo. Basta con que un fiscal diga: presumo que el señor Atilio Borón es un terrorista, para que directamente prisión preventiva, si tengo suerte. Si tengo suerte, prisión preventiva. Y me pueden tener 3 o 4 años hasta que se instruya el sumario. O sea, primero preso y luego vamos a investigar si hay alguna razón real para ponerte preso. Bueno, y eso se dio, por supuesto, en Brasil, se dio el caso de Jorge Glass, digamos, en Ecuador, es una salvajada, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora lo que ha pasado después de los últimos días en Ecuador habla claramente de la profundización de este lawfare, y creo que es un tema que tenemos que entrarle con mucha, mucha fuerza, porque ya no se trata de neutralizar el golpismo militar, porque hoy en día el golpismo militar es obsoleto. El golpismo hoy transita por otros carriles, el golpismo mediático, propaganda terrorista mediática, el golpismo de carácter judicial y, por supuesto, el golpe de un capital financiero que prácticamente hace lo que quiere en la mayoría de los países, porque tiene una capacidad de desplazarse simplemente con un aparatito de esto, sacar cientos de millones de dólares apretando una tecla. Y frente a lo cual los gobiernos, bueno, se dan por vencidos o por lo menos son cómplices de ellos, los gobiernos de los países desarrollados. Y cuando los de acá quieren luchar, lo que hizo Correa en Ecuador, la gran pelea con los bancos, bueno, el precio es que tienes todo el poder judicial, toda la prensa en contra, en la embajada de Estados Unidos en contra, y de ahí la importancia enorme que tiene estudiar este nuevo fenómeno, que tiene viejas raíces, pero que hoy en día reaparece con renovada fuerza y con nuevas tácticas y nuevos dispositivos. Así que felicitaciones a las autoras del libro, y les deseo que puedan realmente distribuirlo y difundirlo mucho en América Latina y también en Europa, porque allá no cantan mal las rancheras tampoco, ¿verdad? Hasta luego. Bueno, estupendo la intervención de Arancha, de Atilio, ¿sí? Un lujo, realmente, un lujo. Y contarles, quería contarles un poquito sobre el libro y sobre CELAG, que es, que, digamos, compila, donde, en el espacio en el que compilamos el libro y lo edita, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Y bueno, allí estamos trabajando, Arancha, yo en la Unidad de Geopolítica, Aníbal García Fernández también, y muchas otras compañeras y compañeros. Y el libro en realidad surge a partir de un artículo que escribimos con Camila Wollenweider en 2017, comentando algunas de las características que veíamos de lawfare, retomando los casos de Brasil y Argentina con Lula y Cristina Kirchner. Y luego, con otros compañeros de CELAG, emprendimos una tarea un poquito más vasta de incluir Ecuador, incluir Perú. En el libro está el caso de Perú, que es muy controversial. Incluir el caso de Colombia, que no solamente se trata de la persecución de la izquierda, sino de cómo la derecha se apropia de los aparatos judiciales para perpetuarse en el poder y consolidar un proyecto neoliberal como el de Colombia, ¿no? Entonces, fuimos abordando eso en algunos artículos y luego decidimos compilarlo en este libro. Así que mi agradecimiento a todas y todos los que trabajaron duro para este libro. Y yo creo que hoy se lo tenemos que dedicar a Lula, que está preso, a Glass, que está preso, y a todos los compañeros y compañeros que están perseguidos, que les allanaron sus hogares, y que realmente eso sale un ratito en la prensa, todo sigue adelante, pero ellos siguen estando donde están, y la sensación, me atrevo a decir, de persecución que hay, que rememora, ¿no?, esos años de dictadura, esos años de fascismo en América Latina, es brutal. Y es algo de lo que tenemos que hablar. Nosotros le ponemos este concepto ahora, que es el de Laufer, un poco para disputarle. ¿A quién? Bueno, a los Estados Unidos, que son los que elaboraron este concepto. Fue el general Charles Dunlap el que lo hizo conocido. El concepto viene de antes, de los 70, pero él lo hace conocido para acusar. Fíjense qué interesante, dice que Laufer es la guerra jurídica contra Estados Unidos, una guerra jurídica que implementada por ONGs y países periféricos contra Estados Unidos. Y nosotros tenemos el atrevimiento de retomar el concepto para decir lo contrario, que Laufer es esta guerra judicial, esta guerra jurídica, esta persecución judicial contra líderes, sectores y procesos que atentan contra esa seguridad estadounidense que todo lo abarca. Me parece dos cosas interesantes para retomar un poquito el hilo de lo que venimos conversando. El tema de cómo la ley estadounidense lo ocupa todo. Es la jurisdicción infinita. La jurisdicción infinita está en todo el planeta. Si uno hace un análisis del sistema internacional como centros y periferias, es muy claro de cómo desde la conquista en adelante, digamos, hay ciertos estados y élites dentro de esos estados que ponen las leyes y obligan a que otros estados tengan esas leyes, pero ellos no necesariamente las cumplen, pero los otros sí están obligados a cumplirlas. Estados Unidos define qué es legal y qué no es legal. Estados Unidos define qué es guerra, qué no es guerra. Eso es muy grave. ¿Quién disputa eso? Por ejemplo, cuando yo digo Venezuela está en guerra, hay gente que me mira y me dice, bueno, no es para tanto. ¿Cómo no es? ¿Por qué no es para tanto? Fíjense, las sanciones económicas, según Charles Dunlap, que es el que acuña el concepto, lo hace conocido, son Laufer, él lo pone, sanciones económicas de Laufer. ¿Por qué? Porque es la utilización del poder blando, ¿no es cierto?, para lograr objetivos militares, ¿verdad? Dice yo, a mí me sale más barato, es menos costoso y menos violento a la imagen internacional, ante los medios, ponerle sanciones a Venezuela, a Irán, porque si yo voy a una guerra cinética de enfrentamiento directo, eso ya es otro nivel. Entonces, él en el 2001 y 2002, luego del ataque a las Torres Gemelas, reivindica el concepto de Laufer y dice, vayamos con esto, esto es lo que nos conviene. Y habla de cómo Estados Unidos tiene que reorganizar el sistema internacional a favor de Estados Unidos. A mí me dio un poco de risa porque digo, ¿en qué momento Estados Unidos no organizó el sistema internacional? ¿Desde los 12 puntos de Wilson, después de la Primera Guerra Mundial o no? Y la constitución de la Sociedad de las Naciones, en adelante, ni pasando por Bretton Woods, etc. Entonces digo, este hombre o no leyó historia o qué pasa. Bueno, la cuestión es que estamos en un momento muy grave en el que hay una manipulación brutal de los aparatos judiciales y articulado esto a una prensa concentrada y redes sociales que reproducen las opiniones de esta prensa concentrada, que tienen un fuerte impacto en la política y en el devenir económico también. A mí me parece que aquí aparece nuestro querido Herman y Chomsky cuando hablan de la manufacturación de consenso. Es decir, hoy por hoy, cuando se dice Cristina Kirchner es corrupta, cuando se dice Rafael Correa es corrupto, Lula está preso porque es corrupto, ahí hay detrás décadas de penetración psicológica, de manufacturación de consenso en torno a qué es la corrupción, por ejemplo. ¿Qué es la corrupción? ¿Quiénes definen eso? ¿Por qué se naturaliza que eso es corrupción y no es corrupción tener cuentas offshore? O sea, cuentas bancarias en paraísos fiscales. Bueno, la fiscal anticorrupción en Argentina que puso nuestro querido Mauricio Macri, antes de que se destruyera absolutamente todo, declaró, Macri sí tiene cuentas offshore, pero eso no es delito. Y eso lo dijo Laura. Bueno, ahora le dicen Laura antidelito Alonso. Claro, eso no es delito. Entonces, me parece que el Laufer como persecución política por la vía judicial que tiene por objetivo expulsar de la esfera política formal a líderes, sectores, y propiciar, digamos, un linchamiento mediático y criminalizar a estos personajes, sectores, grupos políticos, se basa en este relato de la corrupción, que es parte de todo lo que nosotros ahora se viene discutiendo sobre posverdad, cosas que, eso de la posverdad también, otra vez, no es nada nuevo, la posverdad no, ya estaba en los operativos encubiertos de la Guerra Fría, digamos, es como engañar con noticias falsas, generar sediciones en los grupos, eso es la posverdad, bueno, ahora decimos posverdad, está bien, pero acá es grave cómo se ha generado un consenso en torno a esto, que es la corrupción, quiénes tienen que ir presos, quiénes no, y estamos sufriendo las consecuencias porque con eso se evita que un líder como Lula llegue a las elecciones. Y así fue. Los invito a que lean el capítulo de Brasil, donde se plantea claramente y se retoman los documentos filtrados de Intercept, donde se muestra que claramente el objetivo de la justicia fue político. Digamos, ahí se nota una creciente judicialización de la política. El aparato judicial opera ilegalmente con fines políticos. Y eso es algo que habría que trabajar, digamos, que sigamos investigando, me parece. Y acá, para ir cerrando incluso, el rol de Estados Unidos, cuando hablamos del rol de Estados Unidos, es algo que recuerdo hace un par de meses, yo creo que hace meses o un año, salió un artículo en Página 2 en Argentina diciendo que aquellos que retomábamos el concepto de Laufer en realidad éramos poco precisos y entre otras cosas discutía enormemente, digamos, decía el artículo, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con esto? Los que hablan de eso son unos conspiracionistas, la verdad, porque Estados Unidos no tiene nada que ver. Bueno, el señor que escribió eso, porque era un señor, no era una señora, además de no citarnos a los que ya habíamos escrito cosas sobre eso, que éramos mujeres, no sé si vio los documentos de Intercept, donde se muestra claramente que hubo funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense en Brasil, en territorio brasileño, mientras estaba llevando a caso el juicio a Lula da Silva, asesorando a personajes y funcionarios del aparato judicial brasileño. No sé si vio la relación que tiene Sergio Moro con las universidades estadounidenses, donde Sergio Moro, durante el juicio, fue a universidades estadounidenses a decir que Lula era culpable, pero no sabía, el juicio recién estaba empezando, pero él fue y dijo que era culpable, y fue aplaudido. No se dice nada de cómo Estados Unidos interviene en los aparatos judiciales a través de la asistencia para el desarrollo, para la modernización de los estados. Hay programas que vienen desde décadas atrás, un andamiaje institucional de asistencia para el desarrollo, en el cual también entra la asistencia jurídica, y desde Estados Unidos, sector privado y público, se define cuál es el horizonte de, digamos, leyes, organización de esos aparatos judiciales. Concursos de asesoramiento también, cambiando o modificando los programas de las licenciaturas en Derecho, es decir, de las facultades de Derecho, acá en México ha pasado, es algo, ¿cómo puede suceder eso? Injerencia en definir las líneas de un programa, de una licenciatura, digamos, del grado en Derecho. Y eso sí que los medios no lo dicen, eso no se habla en los medios. Entonces, a mí me parece que es un tema que tiene mucho por profundizar, hay mucha tela para cortar ahí, pero lo más importante es que es una guerra. Es Laufer, por eso agarramos el concepto, no solamente, bueno, está de moda, vamos con la moda. No, justamente, queremos demostrar que hay guerra. Esto es una guerra y genera violencia y genera, digamos, ahora lo vimos en Ecuador, corre la sangre, no es algo inocente y es premeditado. Y el objetivo es siempre el objetivo de cualquier guerra, acceder a territorio, recursos, mercados. Pero bueno, hay veces que se hace por una vía, esta vez, en este momento, en esta coyuntura, esta parece ser la vía más indicada para lograr esos objetivos, y liderado especialmente por el sector público-privado estadounidense y las élites locales, y sobre todo los aparatos judiciales, que son la élite, son espacios que no se eligen por el voto popular, salvo en Bolivia, pero eso es un caso excepcionalísimo. En los otros países son cargos prácticamente heredados. Entonces, bueno, hay muchas otras cosas para conversar. Yo les agradezco la presencia, recalcar de nuevo el agradecimiento a los ponentes y a CELAC, que también hay que ver que desde CELAC levantamos esta voz y no todo el mundo está hablando de esto, digamos. Es difícil y está, y creemos, o sea, nosotros queremos ser los que tiremos la piedra, pero ojalá un montón de otra gente se ponga a investigar, a sacar a la luz, porque les advierto, no quiere que se vean los objetivos que están detrás, los objetivos. Y nosotros tenemos que ser la voz, darle visibilidad a este proceso, que es una guerra contra los pueblos, una guerra contra los proyectos de emancipación, no solamente en América Latina, pero lo estamos viviendo especialmente en América Latina, porque a partir del siglo XXI fuimos el espacio, y lo somos ahora, que demostramos que sí hay alternativas reales posibles contra el sistema neoliberal. Y eso ahora nos lo hacen pagar. Así que con eso cierro y bueno, buenas noches. A ver, ¿quieren que sigamos una rondita de preguntas? ¿Quieren que haga unas preguntas? ¿O están cansados ya? No. Bueno. Bueno, a ver, por aquí, no sé si tengan alguna pregunta, duda sobre lo que se acaba de decir. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy sencilla, dos puntos, ¿no? Uno, esta esfera de lo jurídico, que es a lo que refiere este asunto del lawfare, pues obviamente que es la aplicación material de todo el principio de la modernidad capitalista, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, ¿cómo podemos engarzar este nuevo fenómeno del lawfare en el contexto del concepto de revolución pasiva de Gramsci? Muchas gracias. Por acá tenemos... Gracias. Se comentaba al principio con Arancha sobre el uso también del lawfare en las cuestiones medioambientales. Entonces quería saber un poquito de ese tema sobre el lawfare. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Gracias, buenas tardes. ¿Se podría considerar como una especie de lawfare preventivo las reformas estructurales que se van imponiendo en México en estos últimos años? Por ejemplo, la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, que lo que hace es reforzar toda una arquitectura jurídica de 30 años de neoliberalismo a través de las reformas a las leyes secundarias para facilitar la privatización de del sector energético, petróleo y electricidad, lógicamente favoreciendo el polo de Estados Unidos. Y la otra, la reforma que se acaba de pasar, laboral, el 1 de mayo, que viene a petición de la propia franja del Congreso que dirige Nancy Pelosi, que dice, bueno, se tienen que hacer estas reformas laborales a la ley laboral mexicana si quieren que se apruebe el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio. Entonces, no sé si podría considerarse eso una especie de lawfare preventivo, previendo que movilizaciones, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito energético, van a ser inmediatamente sofocadas por el propio régimen que gobierna en el país, a fin de evitar que haya una demanda que se vaya a un panel internacional o a una corte internacional y que lógicamente le va a deparar fuertes multas o fuertes sanciones a los gobiernos, ¿no? Esa sería mi pregunta. Buenas noches, mi nombre es Galo Mora, soy ecuatoriano y Atilio citó algunos temas respecto a mi país. Yo más que una pregunta quisiera hacer un comentario, un aporte muy rápido. La desvergüenza con la que actúa hoy la embajada norteamericana en Quito nos libera de cualquier presunción de su actuación. Es decir, yo creo que incluso la Central de Inteligencia Americana ya no tiene nada que hacer allí, porque la embajada actúa directamente. Hoy se realizó una rueda de prensa en Quito. La fiscal general del Estado, ex becaria de USAID, ¿no? Ella hace una rueda de prensa, pero ustedes se pueden imaginar en un país soberano quién estaba a su lado e intervino: el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, la fiscal y el embajador, para anunciar hoy Estados Unidos supervigilará la investigación de los acontecimientos recientes. Por lo tanto, lo que tú mencionaste de la jurisdicción soberana ha sobrepasado todos los límites, es decir, es el diario El Planeta y Superman. Ellos son, y se acabó el día. En inicios de la década del 30, el general Smedley Butler fue convocado para ser el Mussolini norteamericano. Se creó la Liga Supremacista Norteamericana y a la usanza de Mussolini se pretendió hacer la marcha sobre Washington. Como era demasiado democrático ese general, lo mismo que ha pasado hoy en Quito y les quería comentar, él dijo que él no podía ser usado para eso, porque si Al Capone se ha enriquecido en tres ciudades, él ha dirigido las operaciones en tres continentes. Esta mañana también el general Roque Moreira, destituido por el presidente Moreno, ha dicho en rueda de prensa y entrevista que él fue relevado de su cargo por no cumplir, no obedecer la orden de que los militares ecuatorianos porten armas letales y disparen al cuerpo, como es la orden que recibió. En ese momento estamos viviendo. Por lo tanto, bienvenido, bienvenida a la denuncia. Toda esta cooptación y captación de los fiscales del mundo para que sean manejados y manipulados desde la impronta de la única ley posible. Perdónenme, me extendí un poquito, pero naturalmente la rebeldía con la que tenemos que decir ciertas cosas impide cualquier otra manera de decirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A partir del comentario que acaba de hacer el compañero de denuncia y denunciar nuevos conceptos, a mí me llama mucho la atención cómo Lawfare hace referencia a esta guerra híbrida que tiene dos pilares, a como entendí. Uno es el mediático y otro es el sistema político. En el caso de México nos damos cuenta de que estamos en una situación que para algunos es de transición, en los cuales yo me incluyo. ¿Cómo podríamos nosotros incorporar esta palabra a nuestro andar político, considerando sobre todo que tenemos un sistema político que se formó en Estados Unidos, con este imaginario, con esta ideología que se expresa en América Latina a decir de sus intervenciones, pero en el aspecto mediático también? Nos damos cuenta que en los medios frecuentemente se hace incluso un cuestionamiento a una palabra que ya nos hemos olvidado de reflexionar, que es democracia. ¿Cómo aplicar la democracia partiendo de lo que dice el compañero en estados en los cuales la pluralidad es una constante o es un referente para reflexionar este concepto? Entonces, ¿cómo entra la palabra democracia en vinculando, si se puede, así de bote pronto se me ocurre, como un opuesto contrario para analizar el lawfare con la democracia ahora que se está viviendo y que es uno de los atenuantes en América Latina? Y yo quisiera preguntar qué margen de maniobra tienen los gobiernos, por ejemplo, el de México, ante, digamos, nuevas políticas o el avance de políticas con un sentido, cuando le llaman social, ¿no? Ante este, digamos, este aparato o esta estrategia de lawfare, y qué, sí, bueno, qué posibilidad de avance hay ante, digamos, otros polos de poder que van surgiendo, ¿no? Como Rusia, como China, aunque, digo, es un tema muy grande, pero existe la posibilidad de que países como México avancen respaldándose en este tipo de gobiernos. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Le damos la palabra, no sé quién quiera comenzar en el orden. Gracias. Yo, por cuestiones de tiempo y también de mi capacidad, me voy a enfocar en la pregunta concreta de la compañera sobre el tema medioambiental y a lo mejor haré algún comentario más. No, realmente no es tanto que el lawfare sea algo que tenga que ver con lo medioambiental, sino que una de las vertientes de la guerra híbrida era la medioambiental. Pero bueno, también se podrían dar casos donde el tema medioambiental ha operado en una especie de guerra jurídica, estirando un poco el concepto, me atrevo a decir, ¿no? A lo mejor no lo estoy usando muy apropiadamente de la demanda que le hizo Chevron al gobierno de Ecuador, ¿no? Un tema medioambiental, pues una manera de erosionar la imagen del gobierno ecuatoriano y, bueno, utilizar los aparatos jurídicos pues para defender unos intereses muy particulares. En cuanto a la lógica, ¿no?, de lo que sería el uso de lo medioambiental para la guerra híbrida, o sea, una acción militar o no militar, enmarcada en lo medioambiental, se me ocurre que, bueno, toda la lucha contra insurgente que hay ante las luchas medioambientales tan potentes que tenemos en América Latina, en todo el continente y en el caso de México, pues especialmente, todas las luchas contra las eólicas, contra la minería, bueno, que no en vano están provocando tantos muertos, tantos líderes sociales asesinados, y que, bueno, parece que ahí los tribunales no son tan rápidos a la hora de investigar qué intereses hay detrás, quiénes son los responsables de estos asesinatos, que muchas veces van de la mano o pueden ser ejecutados por cualquier sicario, pero quien está detrás como responsable, digamos, ¿cómo se dice? Aquí hay mucho abogado seguro, el responsable intelectual, exacto, que no me salía la palabra, pues son grandes empresas, que hay que decirlo, porque se habla mucho de la corrupción de los políticos, que sea Odebrecht, pero ¿quiénes corrompen, ¿no? ¿Y para qué corrompen? Pues es el sistema económico el que está detrás, y esas grandes empresas que están detrás de los asesinatos de tantos líderes y lideresas sociales y luchadores por derechos humanos, y también, ni se diga, pues en el tema medioambiental. Y bueno, un poco una reflexión sobre lo de la democracia, de cómo... Yo creo, enlazando con algo que hablábamos el otro día, ayer, en la presentación del libro de Atilio, El hechicero de la tribu, sobre Vargas Llosa, por eso él dice que es tan amigo de Vargas Llosa. Y él apunta ahí en la parte final del libro de cómo el liberalismo, voy a decir yo en el término, ha secuestrado el concepto de la democracia, se ha arrogado ser el defensor exclusivo, o sea, la única democracia posible es la liberal. Y en estos momentos de reflujo ideológico, después de la implosión de la Unión Soviética, cuando parece que ya hablar de socialismo es algo periclitado, aunque Chávez volvió a poner el socialismo en el debate político y por eso tampoco se lo perdona a Venezuela, pues quizás un primer paso es recuperar la democracia y defender con la práctica la auténtica democracia, que no es lo que tenemos. Porque estos son pantallazos o, ¿cómo decir?, como pseudo, no sé, un holograma de democracia, que parece que tenemos una democracia, pero a la mera hora, cuando un gobierno quiere, como decía, hacer unas políticas soberanas, cuando un gobierno quiere, no sé, poner los recursos disponibles en beneficio del pueblo, pues salen, ¿no?, estos intelectuales orgánicos a decir, esto es populista, esto, bueno, como me ha dicho un taxista hoy, AMLO está regalando dinero, porque está dando becas para que la gente estudie, por favor. O sea, ¿qué es eso de darle dinero a la gente para que estudie, ¿no?, a los chavos? Bueno, esto forma parte también de la guerra mediática, del bombardeo, etc. Y por último, un breve comentario del margen de maniobra de los gobiernos. Es muy deprimente, sí, cuando uno analiza y ve el poco margen de maniobra que efectivamente tienen los gobiernos ante un capital avasallante que está crecido y que ni siquiera en los poderes del centro parece que los estados tienen capacidad, como explicaba Atilio, de poner cortapisas a ese poder. Bueno, a lo mejor los que sí tratan de poner cortapisas son los más atacados, caso de Venezuela. Bueno, yo creo que sí hay margen, o sea, quedarnos con la idea, un poco una esperanza, de que efectivamente también, como decía Silvina, América Latina ha liderado el proceso y ha demostrado que hay alternativas al neoliberalismo, que se puede, que es una guerra, o sea, te declaran la guerra, ellos lo dicen al revés, ¿no? Venezuela es un ataque a la seguridad, una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad estadounidense, ¿no? Ellos le dan la vuelta, ¿no? O sea, ellos son los que nos están declarando la guerra, y bueno, y en este sistema internacional en transición, efectivamente, hay otros polos de poder De ahí la importancia del mundo multipolar o multilateral, como se le quiera llamar. Bueno, pues la Federación de Rusia no es la Unión Soviética, China quizás no sea el socialismo con el que soñó mucha gente y sería cuestionable que tanto es socialista, pero en términos de lucha antiimperialista, pues son grandes poderes, no menores, y en términos económicos China pronto puede desbancar a Estados Unidos, en los que sí se pueden hacer alianzas geopolíticas, estratégicas o tácticas para socavar ese poder de alguien que no respeta. Y cuando te hablan, ¿no?, de mucho los opositores venezolanos, no, pero el imperialismo chino, porque los chinos también se quieren hacer con el poder. Sí, pero los chinos, cuando invierten en América Latina o en otros países, no le dicen a los gobiernos cómo tienen que ser. Y eso es un dato no menor. Habrá quien diga, bueno, porque como China no es una democracia, pues le da igual si Venezuela es una democracia o si México es una democracia. No, o sea, al menos respeta pues el derecho de autodeterminación soberana de los gobiernos, porque son más pragmáticos, por lo que sea, porque no tiene a lo mejor esa voluntad imperialista que tiene Estados Unidos, que no se ha podido quitar y que no se va a quitar, porque nadie cede el poder así de a gratis, hay que arrebatarlo. Y bueno, con eso concluyo. Muy breve también. El concepto, por supuesto, lawfare se inscribe también en una revolución pasiva al estilo de Gramsci, porque todo el sistema judicial, el orden judicial, lo que hace es legalizar el estado de la lucha de clases en un momento determinado, es una especie de coagulación. Y lo que ocurre es que en la medida en que en la realidad de la lucha puede haber modificaciones en la fuerza relativa, digamos, los sectores populares versus la burguesía, la oligarquía, de todas maneras eso no se traduce necesariamente en el plano de la superestructura jurídica. Por lo tanto, el lawfare, en el caso de revoluciones pasivas, evidentemente puede seguir y puede ocupar un lugar absolutamente central, como lo ocupa el orden jurídico, que fue un tema que en general, por ejemplo, los sociólogos, esto es mi primera profesión, digamos, como licenciado en sociología, nos caracterizamos por tener una visión sumamente superficial y en realidad hasta casi diríamos una visión que reducía la importancia que la problemática legal y jurídica tenía en nuestras sociedades. Estábamos más inclinados a estudiar, bueno, cómo se daba la correlación de fuerzas, el grado de organización del proletariado, del campesinado, los movimientos populares, etc. Y mucho menos en el rol ese de la llamada superestructura jurídica, que un poco la considerábamos como un factor inerte. Tal vez lo hubiera sido hace, no sé, 60, 70, 80 años, pero hoy en día se convirtió en un actor protagónico. El caso de Moro, digamos, habría muchos ejemplos en toda América Latina que hablan de eso y por lo tanto, en contexto como revoluciones pasivas o como proceso revolucionario, el tema judicial es importante. Yo diría que uno de los errores más graves que cometieron los gobiernos progresistas en toda la región fue realmente limitar o por lo menos circunscribir fundamentalmente su proyecto de reformas al terreno económico, subestimando la necesidad fundamental de avanzar a fondo en una reforma radical en el poder judicial y en los medios de comunicación. Y por eso, digamos, es que después tenemos casos como los de Ecuador, en donde sin haber absolutamente ninguna razón lo toman a un presidente porque le molestaba a Lenín Moreno y simplemente lo ponen preso, sin ninguna causa, sin ninguna prueba, sin sentencia firme, sin nada. O sea, yo creo que ahí hubo una subestimación, lo mismo pasó en la Argentina. Néstor Kirchner en un momento determinado dijo, tenemos que hacer una reforma radical profunda al Poder Judicial, claro, pero para eso se requiere una acumulación de fuerzas social muy fuerte. ¿Y por qué no la tuvo? Porque si ha habido otro problema que hubo con los gobiernos populares en América Latina, ha sido una excesiva confianza en el papel de las instituciones y una desconfianza muy grande en el papel que podía desempeñar la gente en la calle. Y esto, digamos, se pagó, porque vos para poder modificar el poder judicial, que es una familia hermética, cerrada, con una cultura propia, con enormes privilegios. Por ejemplo, en Argentina, el Poder Judicial no paga impuestos a la ganancia. Lo que paga un becario del CONACYT, por ejemplo, allá de Argentina, que paga ese impuesto con un salario mínimo, una beca mínima, un juez que gana 10 veces más no paga un centavo. Y anda uno, vaya uno, el Kirchner quiso modificar eso y la reacción de la justicia fue brutal. Lo que pasó luego, la venganza, ¿no es cierto? Porque nosotros somos muy magnánimos, yo diría una magnanimidad que raya en la estupidez y en la... ¿verdad? Porque pensábamos de que ellos eran actores democráticos, que se iban a inclinar ante el veredicto de las urnas y que si gana la izquierda, que si gana Correa, si gana Evo, si gana Cristina, si gana Lula, el Poder Judicial iba a administrar de una manera objetiva e imparcial la justicia. Ese error no puede volver a cometerse en el ciclo futuro de la izquierda en América Latina. Ya sé que mucha gente se va a enojar conmigo, cada vez que lo digo muchos me acusan de muchas cosas, pero la verdad es esa, digamos, si vamos a empezar de vuelta, ¿verdad, Galo? Allá en el cuadro, otra vez, con estos jueces, y estamos perdidos, más vale que nos dediquemos a otra cosa, digamos, el mundo está, como dicen los capitalistas, lleno de oportunidades para divertirnos, hacer dinero, no amargarte en la vida política como nos amargamos nosotros, pero, digo, o estamos dispuestos a hacer eso o nos dedicamos a otra cosa, y lo mismo con los medios. La dictadura mediática en América Latina es una cosa espantosa. Yo les puedo asegurar, no nos damos cuenta porque ya está naturalizada como el aire y por lo tanto no la vemos, no tenemos conciencia de ello. Pero es una dictadura mediática infernal. Hay una sola línea, digamos, que prácticamente se impone en todos nuestros países. Y dentro de todo, acá en México no es tan mal. Vayan a Colombia, Dios mío, ir a Colombia y meterse en un hotel, digamos, a hacer pasar una noche tratando de entender es para... salir por el balcón y suicidarse. Un mundo dominado por el castrochavismo y los narcos en una alianza feroz con una serie de dos gobiernos imbéciles que no se dan cuenta de que esos son criminales. Y uno dice, pero por favor, ¿qué es esto? ¿No es cierto? Bueno, pero esa es la prensa libre. Y esa es la prensa que no hemos sabido contrarrestar efectivamente y que tenemos que hacerlo. Y si no, nos dedicamos a otra cosa. Es lo que digo. Digo, miremos la historia de las grandes revoluciones, miremos la historia de la Revolución Francesa. ¿Por qué sentimos gran admiración por la Revolución Francesa? Yo siento gran admiración, pero tengo algunos ajustes de cuentas pendientes. Por ejemplo, lo que hicieron con los haitianos, entre paréntesis. Hoy no se habla de Haití, para nada en Haití hay un proceso como el de Ecuador, sin embargo, Haití, porque son negros y mulatos, no aparece en la prensa. ¿Quién ha visto alguna noticia? Enormes movilizaciones, centenares de miles de personas movilizadas en Haití, no aparece en la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa no es periodismo. La idea ingenua nuestra es que el periodismo... No, el periodismo hoy existe en pequeños enclaves comunitarios, barriales o así en redes sociales, pero lo que se llama la gran prensa no es el periodismo, son operaciones políticas para favorecer la dictadura del capital y por lo tanto hay ciertos temas que se silencian y otros que se potencian hasta el infinito, ¿verdad? En todos nuestros países en campaña electoral aparece la expresión Argenzuela, Chilezuela, Basilzuela, ¿no es cierto? Hablando de que todos estos gobernantes que quieran hacer algún cambio lo que quieren es conducir a nuestros países hacia Venezuela, por supuesto con una presentación del caso venezolano que es realmente increíblemente sesgada, pero que sin embargo se ha hecho sentido común. Yo estuve en Chile la semana pasada y bueno, apenas discusiones con compañeros de izquierda muy bien formados y todo, pero estaban absolutamente convencidos de la dictadura de Maduro. Entonces, no me quedó más remedio que sacarle ahí una foto de un alcalde, ¿no es cierto?, en Mérida, de un pueblito que sale a diario con una camiseta y dice Maduro, coño de tu madre, no te respeto, así está textual, si quieren se las muestro, la tengo acá, ¿no es cierto?, y diciendo mi presidente es Juan Guaidó, los otros son simplemente usurpadores, etcétera, y el hombre sigue por ahí, ahora yo soy un seguidor de él en Facebook, lo sigo permanentemente, y ahora aparece con la camiseta la mujer y el pequeño hijito, los tres con la camiseta, miren qué dictadura, ¿no? Entonces le decía a los chilenos, a ver, que me muestre uno una foto que diga Pinochet, hijo de puta. A ver, una sola foto y con eso ya, entonces apruebo de que... Y claro, ni uno tiene ni una foto. ¿Por qué? Porque si apareció uno de esos así en Chile o en Argentina o en la España de Franco o en el Paraguay de Astruano o en Nicaragua de Somoza, duraba lo que canta un gallo. y desaparecía para siempre. Pero bueno, la prensa logró meter en la cabeza de que allá hay una dictadura y es lo que la gente común te dice, y te lo dice a ti, y el populismo y todo lo demás. Bueno, en fin, creo que es una gran batalla que tenemos que librar, y bueno, creo que el libro este va a ser una gran ayuda para todos. He hablado de más, así que me callo. Gracias. Bueno, me parece que un poco reforzar lo que se viene diciendo sobre estas dos cuestiones, el Laufer y la democracia, y cómo se puede tener el Laufer, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahora, bueno, tenemos un montón de datos y cómo opera, y bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Con respecto a la democracia, reforzar esto. ¿Qué es democracia? Democracia, si seguimos a nuestros mentores de las primeras revoluciones después de la Segunda Guerra Mundial, Bolivia, Guatemala y la triunfante Revolución Cubana. Democracia, democracia sustantiva. Democracia sustantiva es inclusión política con inclusión económica, inclusión social. No es solamente ir a votar. La democracia no es la democracia liberal procedimental. Esa es una forma de democracia que es mínima, una democracia mínima. Bueno, nosotros en América Latina hemos luchado y seguiremos luchando por una democracia sustantiva. No solamente por una forma democrática, que es lo que le preocupa a los jueces, que es lo que le preocupa a los aparatos internacionales, que vienen y tienen todos los indicadores para medir qué es una democracia, definirlo, pero que no les importa en absoluto las condiciones materiales de existencia de nuestro pueblo, lo que hace la gente, cómo se levanta, cuándo va a trabajar, cuánto cobra, los chicos que no tienen alimento, que no tienen país, la verdad que de verdad que no les importa. Así que el Laufer en una democracia sustantiva es menos probable, digamos, una democracia que tenga mayor participación. Y ahí viene la otra, que un poco retomando lo de la gente en las calles. ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo de Dilma? ¿Por qué a Dilma le hubo un juicio brutal, violento, violento como no se puede haber visto en otro momento, de que alguien jure por el torturador de esa mujer? ¿Cómo pudo ser que ningún organismo internacional se levantara contra esa barrabasada? ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron ese impeachment, un golpe de Estado en su cara, y no había las masas en la calle defendiéndola? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó? Hubo un brutal alejamiento de la cúpula del PT, de las bases. Y ese es el error. El error es decir, ¿qué es el Laufer? El Laufer puede operar porque el aparato judicial se está apropiando del Estado, pero los que gobiernan también, digamos, generan un fetiche del propio Estado. Es decir, confían demasiado en esas instituciones. No confiemos en instituciones que vienen de tan larga data y que sirvieron siempre a la burguesía. Usémosla, pero tenemos que transformarla, y para transformarla y fiscalizarla permanentemente tiene que estar el pueblo activado, el pueblo politizado, organizado políticamente, organización, política y participación. Esa es la única salida. Y voy a cerrar. ¿Saben cuál es el objetivo a largo plazo del Laufer? La antipolítica, despolitizar, que la gente no se interese en política, que consuman, nada más consuman, si eso es lo que importa. No te metas en política, porque si te metes, vas a ser corrupto como todos esos políticos que metimos presos. No importa lo que hagas, no te metas. Y eso es lo que queremos evitar con este libro. Sí, metámonos, opinemos, informémonos, participemos, denunciemos y cambiemos esto a favor de todas y todos los que queremos otro mundo, y que queremos esta emancipación, autodeterminación y la libertad. Muchas gracias.